pasaron cosas durante la semana, varias leyes, ¿cómo lo podemos resumir? Mire, yo lo resumo con parte de lo que va a ser la canción. Dice, bailaré, bailaré, bailarás, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed, dice Astro de Ciro y los Persas, y me parece que esta sed de buenas noticias hace que en esta semana cuatro noticias que, a criterio mío, fueron buenas. Por lo menos. Por un lado, el presidente anunciando la intervención y después el envío al Congreso del proyecto de expropiación. Después también la extensión de este decreto de necesidad y urgencia para la doble indemnización ante despidos sin causa. Y por otro lado también una ley que obviamente festejo y mucho, esta aprobación del Senado para la ley de alquileres que regula y resguarda a miles de inquilinos. Y por último, también vamos a escuchar a Silvina Frana con este acuerdo para culminar lo que es el desagüe de Espora y que le lleva tranquilidad a 70 millones de personas. Así que, ¿por qué no? Esto es lo que pasó. Buenas noticias. Se presume inocente. Esto pasó. Esto pasó. Esto pasó. Y cambiando. Se presume inocente. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicente. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado, con lo cual estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. El decreto de necesidad y urgencia por el cual se va a extender hasta fin de año la doble indemnización por despidos sin causa. Recordemos que esta medida se había adoptado en los primeros días de la gestión de Alberto Fernández junto con la declaración de la emergencia ocupacional y vencía, porque eran 6 meses su vigencia, por un lado el reclamo de la CGT que había pedido extender la vigencia de la doble indemnización y por otro lado la consideración de que a pesar de estar prohibidos los despidos, todavía hay muchas cesantías indirectas, que son aquellas que se conocen cuando el empleador directamente abandona sus obligaciones y fuerza al trabajador a presentar su renuncia. Veo las rocas, siguen sangrando y sus derrotas, vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Se aprobó la ley de alquileres y de sociedades simplificadas. Hace minutos nada más en el Senado, a través de una sesión virtual, se ha votado a favor, 41 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones de las personas que estaban en el recinto. Hace minutos contábamos nada más que todos los senadores de Juntos por el Cambio se levantaron y se fueron antes de esta sesión. Después de haber votado la ley de educación a distancia, manifestaron que no estaban de acuerdo con votar una ley que no tuviese que ver directamente con el COVID-19 y por eso, entre otras cosas, modifica la duración del contrato. Actualmente es de 2 años. Ahora será como mínimo 3 años. Pueden volver a renovar. Además, habrá una actualización del precio a abonar de manera anual y ya no cada 6 meses. A partir de esta ley de alquileres, si desea irse de manera anticipada, el inquilino lo puede hacer incluso hasta 3 meses antes de finalizar el contrato. Bailaré, bailarás. Los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. trabajo mancomunado entre Nación, provincia y municipio. Puedo hoy decir que el tema legal está resuelto y que esperamos que no más de fin de mes o principio del mes que viene se puedan retomar los trabajos. Son 70.000 vecinos en este caso, que claramente van a haber un montón de beneficios en una obra que a veces no se le da importancia porque una vez que se cubran los caños no se ve, pero sí se ve en la calidad de vida de la gente. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio.